de lucha, sería a nivel nacional, por la emergencia alimentaria. Y ahí, al mismo tiempo, bueno, las trabajadoras y trabajadores estamos como reclamando sobre la economía popular, la situación y el ajuste que nos aprieta más que todo a los más abajo, ¿no? A los pobres, a los más precarizados. Bien, ¿cómo se pone de manifiesto esto que decís vos, el ajuste y esta situación en el día a día de los barrios populares? Bueno, específicamente hoy nuestra jornada es inclusive con una olla popular en diferentes cortes a nivel nacional, y la olla popular sería más visibilizar la situación de necesidad en los comedores populares en diferentes barrios o en diferentes comedores en los que nosotros estamos. Visibilizar la necesidad que hay para poder contener a la familia necesitada, entre niños y niñas y familias que sufren situación de necesidad por falta de trabajo y no alcanzan con la situación económica. Hay muchas familias que trabajan en changas, en negro sería, y a veces eso no llega al mes. Sinceramente, la familia se acerca a los comedores para poder buscar contención para pasar el hambre, ¿no? En el día de ayer también el gobierno anunció que no va a entregar bono de fin de año para quienes cobran la asignación universal, bueno, para los trabajadores tampoco. ¿Cómo vivieron esto? ¿Qué es lo que dirían? ¿Cómo contestarían a esta medida que plantea que no sería necesario para los sectores dar un bono de fin de año que en algo ayude, digamos, para llegar a las fiestas? Sí, justamente nosotros, a pesar que tuvimos diálogo con el gobierno para poder llegar a un acuerdo de que por lo menos se llegue con este bono a fin de año o algo de canasta navideña incluyendo a este bono, pero bueno, evidentemente el gobierno está bastante resistente a este diálogo o al pedido de las organizaciones sociales o diferentes organismos que se le va a plantear, y es como que es difícil entender la necesidad del pueblo popular, en la cual sufre para llegar todos los años a un fin de año, para poder llegar por lo menos a su mesa, así de esa noche en familia, ¿no? Sí. Y es por eso que nosotros hoy nos estamos manifestando, para poder hacernos escuchar y que de alguna manera podemos destrabar a que este gobierno afloje con la cuestión de ese bonus, algo de navideño más para llegar al fin de año. No solamente eso sería, y la incorporación de lucha sería más puestos de trabajo para muchas familias que todavía tienen algún trabajo, y al mismo tiempo aumento a nuestro salario, que en sí hoy por hoy nosotros ganamos 4.400 y no llegamos sinceramente al mes, y la necesidad de seguir exigiendo un aumento a nuestro salario. Bien. Felipa, Alicia te habla. Una pregunta más, ¿cómo sigue la jornada de hoy? Bueno, hoy nos estamos concentrando a máximo a las 11 de la mañana del mediodía, y algunas provincias ya están haciendo el corte. Nosotros acá en Capital, en Avenida de Mayo y 9 de Julio, a las 11 quedamos ya ahí a hacer el corte, y a partir de ahí arrancamos hacia Plaza de Mayo y ahí estaríamos haciendo las ollas populares para poder visitar la situación de la emergencia alimentaria.